Yo no podría decir todo lo que por ti siento. Yo no podría decir todo lo que por ti siento. Que quisiera estar contigo siempre y en cada momento. Que quisiera estar contigo siempre y en cada momento. Siempre y en cada momento brillan mis ojos por verte. Siempre y en cada momento brillan mis ojos por verte. Y mi corazón tan solo te busca para quererte. Y mi corazón tan solo te busca para quererte. Te busca para quererte, mi pensamiento sincero. Te busca para quererte, mi pensamiento sincero. Y no alcanzo a comprender cuánto será que te quiero. Y no alcanzo a comprender cuánto será que te quiero. ¿Cuánto será que te quiero? Que solo puedo decir. ¿Cuánto será que te quiero? Que solo puedo decir. Que en mi pecho estoy sintiendo lo que antes nunca sentí. Que en mi pecho estoy sintiendo lo que antes.